Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este podcast número 12 del podcast cristiano. Y en esta edición de hoy voy a hablar un poco de la cruz de Jesucristo, del valor de la cruz en definitiva. Y para empezar, bueno, pues decir que es dogma central de la fe católica que Jesucristo vino al mundo para salvarnos del pecado y para eso, y a causa de eso, murió en una cruz. Sin embargo, bueno, pues Dios pudo haber elegido redimir al género humano de una forma menos cruenta que la muerte en cruz de su Hijo. Efectivamente, hubiese bastado solo una gota de su sangre, o ni siquiera eso, y la humanidad hubiera sido salvada del pecado con la misma eficacia y plenitud. Pues entonces, alguien se estará preguntando por qué ese disparate de la cruz, por qué ese sacrificio horrendo de la crucifixión del Hijo de Dios. Bien, la cruz de Cristo no era necesaria, pero sí conveniente. De entre todas las razones que dan los teólogos, las principales se basan en el amor y en el ejemplo. Y esto se simplifica pues, en aquella frase de la primera de Juan, el capítulo 4, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que sirviese de expiación para nuestros pecados. Y es que, bueno, pues el amor de Dios se ejemplifica con el sufrimiento, con el desprendimiento, con el amor de Dios, perdón, y el amor de cualquiera, ¿no? El amor que alguien hace o que alguien quiere demostrar hacia alguien se ejemplifica con el sufrimiento, con el desprendimiento de uno mismo para darse a los demás. Y no hace falta irse al plano sobrenatural para poder ver esto. ¿Cuántos son los padres que se sacrifican por los hijos hasta la extenuación? Pues al atender y cuidar a un hijo disminuido física o psíquicamente, o a veces durante toda la vida, o la abnegación y entrega de las madres cuidando a sus bebés, cuando no les dejan dormir ni de día ni de noche, a veces durante muchos meses o incluso años, hijo tras hijo. Aquí tenemos una prueba del sufrimiento digamos, la abnegación que los padres sienten por los hijos, ¿no? Para sacarles adelante. Entonces, si este sacrificio y dejarse la vida lo vemos entre nosotros, ¿cómo no lo íbamos a ver en un Dios que si le tuviéramos que definir con una palabra solamente, pues esta sería amor? ¿Cómo no íbamos a presenciar en el Dios del amor, en el Dios que ama sin límite, al Dios que sufre sin límite? ¿Cómo íbamos a creer, si no, al que en Lucas 9:24 dice: quien dé su vida por mí la ganará? ¿Cómo íbamos a creer a ese que dice eso si ese no lo hubiera dado antes por nosotros? ¿Cómo íbamos a creer en definitiva al Dios que baja del cielo para predicar al amor si él mismo no nos hubiera dado la prueba máxima del amor? Pues como dice también la escritura en Juan 15, nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. Así pues, con su ejemplo Dios nos invita a sufrir por amor. Porque el que sufre por los demás es el que demuestra más amor a los demás. El que se niega a sí mismo, el que renuncia a sí mismo en pos de los demás, ese es a quien Dios más quiere. Ese es el que más quiere a sus amigos, como nos demostró Jesucristo, en definitiva. Por eso, yo creo que el cristiano a quien Dios le envía una cruz no ha de entristecerse, sino todo lo contrario. No vale la pena decir, pues como el ateo, como el pagano, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O, pues ya que aquí a él habría que responderle, bueno, ¿y qué hizo Cristo para merecer la cruz? Aquí el inocente paga por los culpables, como siempre. Así que, pues, si el inocente pagó por los culpables, ¿no han de correr la misma suerte sus discípulos y seguidores? Recuerdo unas palabras del Beato Pedro de San José, que decía: cuando nos sucede alguna aflicción, hemos de entender que aquello es la cruz de Cristo y hacer cuenta que nos la da a besar. Esto obviamente aplica al cristiano, al discípulo seguidor de Jesucristo, no al ateo, obviamente. Entonces, claro, alguno dirá, vaya, pues vaya plan, ¿no? Ser cristiano y tener todos los palos y las cruces, mientras que el ateo vive de aquella manera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos constatado esta cosa? Pero, bueno, Quizá tengamos que sufrir, pero ya sabemos lo que viene después, ¿verdad? El sufrimiento dura 2 días, pero el descanso es eterno. Como decía Santa Teresa, la vida es una mala noche en una mala posada. ¿Y luego qué viene? Luego viene la gloria, amigos. Luego viene la eternidad feliz y bienaventurada, llena de placeres sobrenaturales que ahora no podemos ni imaginar. En fin. Pero bueno, para seguir con lo que hablábamos, no hemos de estimar en poco a esta vocación del sufrimiento, pues es superior incluso a la de predicar. Y es obvio, si el fin de la predicación es convertir al pecador y que a través del Evangelio se salve, eso mismo obtiene por sí mismo y por los demás el inocente que ofrece a Dios su cruz por esta causa, y con más eficiencia y eficacia, eso que no nos queda duda. Si la cruz de Cristo fue la causa por la cual el hombre se salvó del pecado y se le abrieron las puertas del cielo, el sufrimiento del cristiano unido a los sufrimientos de Cristo obviamente hace partícipe a éste en la labor de la redención. Por lo tanto, como bien decían los teólogos, no es la vocación del sufrimiento, no es menor que la de predicar, sino mayor. Porque Jesucristo murió para salvarnos del pecado, para abrir las puertas del cielo que hasta ese día estaban cerradas, como digo. Estaban cerradas por culpa del pecado original. Por tanto, Jesucristo nos ha enseñado con su sacrificio que no hay nada mejor que la cruz para el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados implica la salvación eterna. Por tanto, por la cruz se alcanza la salvación eterna. Y voy a terminar este asunto un poco hablando, pues citando al dominico Garrigou Lagrange, que siguiendo la doctrina de Santo Tomás, escribe en su libro, el título del libro es El Salvador y su amor por nosotros. Escribe el siguiente párrafo: estas profundidades del misterio de la redención nos ayudan a entender por qué Dios envía por amor a ciertas personas sufrimientos tan grandes, para hacerles colaborar unidas a nuestro Señor y un poco como Él para la salvación de los pecadores. Es esta la más alta de las vocaciones posibles, superior a la que se dedica a enseñar. Como también Jesús es más grande elevado en la cruz que predicando en el sermón de la montaña. ¿Qué prueba del amor de Dios puede haber más grande que hacer de una persona una víctima de amor unida al crucificado? Lo mismo que la causa primera no hace inútil la causa segunda, sino que le comunica la dignidad de causar, así los méritos y sufrimientos del Salvador no hacen inútiles los nuestros, sino que los suscitan para hacernos participar de su vida. Pensemos esto un poco, en silencio. Y a todos aquellos que estén escuchando este podcast, que estén aquejados de un sufrimiento y de un padecimiento, de una depresión, de una enfermedad física, de una carga, como pueda ser pues cuidar o vivir por un marido o unos hijos enfermos, a lo mejor de por vida, que piensen esto que hemos estado hablando hasta ahora, que lo piensen bien, seriamente, verán cómo se les anima la vida. Porque a la gloria de la resurrección solo puede llegarse por el sufrimiento de la cruz. No hay otro camino. No es posible liberar la vida nueva evangélica sin destruir en nosotros implacablemente la vida vieja mundana. Si uno trata de conservar avaramente su vida, la perderá. Eso es lo que dice el Evangelio en múltiples pasajes. Pero solo perdiendo la propia vida es como podemos realizarla plenamente. Está claro, para mí está claro, sin cruz, sin martirio, nadie puede vivir la utopía evangélica y tendrá que resignarse a la miserable vida tópica del mundo. Pero está claro también lo contrario. La cruz martirial, y sólo ella, da acceso infalible a una vida nueva, mil veces más verdadera y digna, alegre, armoniosa y fecunda, que la miserable y falsa vida vieja del mundo. Pues llevar la cruz implica ser mártir, mártir con muerte o mártir sin muerte, pero mártir al fin y al cabo. Pues aquel al que seguimos, hermanos y amigos, fue el primer mártir. Y para hablar ahora del martirio, Pues estoy recordando ahora la teología del martirio de los primeros, de los que se llamaban cristeros en México, que no es menos rica que las de las pasiones de los primeros siglos, aunque a veces vaya un poco en clave de humor. Recuerdo lo que decía el joven Honorio Lamas, que fue ejecutado con su padre, que decía: «Qué fácil está el cielo ahora, mamá». O algún otro que decía: «Hay que ganar el cielo ahora que está barato». Norberto López, que rechazó el perdón que le ofrecían los federales si se alistaba con ellos antes de ser fusilado, dijo: «Desde que tomé las armas hice propósito de dar la vida por Cristo, y no voy a perder ahora el ayuno al cuarto para las 12». Y es que Jesús, al anunciar las persecuciones de sus discípulos, pues hablaba muy claramente de la persecución del mundo. Decía en Juan 15, 18, 21: «Si el mundo os odia, sabed que me odió a mí antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Y todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre». Os perseguirán y os perseguirán por causa de mi nombre. Es un hecho cierto, es anunciado, es previsible. Pero tal persecución ha de ser vivida con gozo y con una especie de honor, como si fuera un honor. Porque dice también Mateo en el 5, 11, 12: «Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan de vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en el cielo vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes que a vosotros. Felices seréis», dice Lucas en el 6, 22-23, «felices seréis si os odiaran los hombres y os apartaran y os expulsaran y os maldijeran como a malvados por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en ese día y regocijaos, pues vuestra recompensa será magnífica en el cielo». Así, pues claro, es muy importante que los cristianos, siendo en Cristo sacerdotes y víctimas, y siendo en él profetas del reino, es decir, testigos en el mundo de la verdad divina, sepan que necesariamente van a tener persecuciones en este tiempo presente. Porque, como decía en la segunda de Timoteo, todos los que aspiran a vivir religiosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Por tanto, ¿qué sentido tiene, pues, que un padre de familia, o un obispo, o el director de un colegio católico, o un periodista, o un político? ¿Qué sentido tiene que todas estas gentes, pues a lo mejor, pues renuncien a ciertas acciones cristianas y callen el testimonio de la verdad de Cristo? O que ponga en duda su oportunidad, o que piensen: mejor no decir esto ahora, mejor esto me lo callo, no es el momento adecuado. Porque prevé que a causa de estas acciones y palabras se le habrá de venir el mundo encima, se le habrá de venir encima la persecución del mundo, por eso calla. Pero vamos a ver, ¿no es cristiano? ¿Acaso no la espera, como hemos dicho antes en los pasajes que hemos citado del Evangelio? ¿O es que estiman estas personas, estos próceres de la sociedad, estiman acaso que se puede ser fiel a Cristo evitando la persecución, es decir, el martirio? Hablando y obrando cristianamente, ¿esperaba quizá el mundo, incluso los hombres de iglesia mundanizados, que son tantos, otra reacción distinta, otra reacción más acogedora y favorable? ¿Cómo se explica, pues, que se ponga en duda la calidad evangélica de sus propias acciones a causa de la persecución que ellas le ocasionan o puedan ocasionarles, si precisamente la persecución del mundo es el sello de la garantía de que cualquier acción evangélica procede del Señor? La actitud permisiva y laxa de muchos miembros de la Iglesia, al no denunciar con suficiente fuerza ni aun promover los valores cristianos clásicos, están haciendo que ésta ya no tenga mártires. La Iglesia ya no tiene mártires. Actitudes como las de actuar ante el conflicto de valores o elegir el mal menor, esto hace que el mártir héroe de antaño, que anteponía todo a la defensa de la fe y que se mantenía inamovible ante cualquier disyuntiva que menoscabase su fe o ante cualquier cuestión que significase no confesar y avergonzarse de Jesucristo, este mártir ya no existe, porque ya es que ya no lo venían sus pastores. Y eso es que es así. En los países ricos de antigua filiación cristiana, los países de Europa, y algunos muchos de América, ya no producen mártires, y por tanto la fe ya no avanza. Es que no olvidemos de que solo gracias al ejemplo y a la abnegación de los mártires se conquistó el Imperio Romano. Si los cristianos de los primeros tiempos hubieran formado una lucha organizada contra Roma, que los perseguía y los odiaba a muerte, y nunca mejor dicho, vamos, porque es que se los cargaban, hubieran conseguido conquistar el Imperio Romano en el siglo IV, hubiera Constantino reinado en el siglo IV siendo el primer emperador cristiano, pues no, es que imposible, jamás hubieran podido combatir militarmente a una potencia como Roma, jamás otras potencias ni antes ni después consiguieron doblegar a Roma, por lo menos desde el punto de vista militar. Pero claro, ¿cómo se consiguió? Pues por la predicación y por el martirio. Exactamente como Jesucristo lo hizo, por el martirio. No había otro camino, al igual que no hay otro camino hoy para preservar la fe de los que quedan y para ganar a los que ya la han perdido. Decía Dorothy Day, que es una de las fundadoras junto con Peter Maurin del movimiento obrero católico, que las persecuciones que sufre la Iglesia, es decir, las blasfemias, calumnias y en definitiva todo tipo de persecuciones y acosos que sufre la Iglesia en este siglo XX y en el siglo XXI también las seguirá sufriendo, decía que esas son la prueba irrefutable de la divinidad de la Iglesia. Es decir, no hay mayor sello de garantía de que una cosa que se está diciendo o haciendo o sufriendo proviene de Dios, que tener la persecución del mundo. Pensemos esto fríamente y recordemos escenas en las que esto ha sido así. En definitiva, y para ir terminando, queda muy claro que son los mártires los que riegan el campo en el cual se siembran los cristianos. Sin mártires no hay fe, sin mártires no hay cristianismo, y gracias a los mártires precisamente fue como esta religión nuestra prosperó y aumentó y se edificó, y sin ellos no hubiéramos llegado a ninguna parte. Hubiera sido una más de todas las sectas que crecieron y murieron a lo largo de la historia y nada más. Y Dios no quiera que este sea el destino final que nos aguarde a nosotros al tener tanta escasez de mártires, tanta escasez de personas que confiesen, que testimonien al Señor Jesús en todas sus facetas de la vida, ¿verdad? Bien, pues no sigo más por hoy. Recordaros el email, tiempo y eternidad, todo junto, tiempo y eternidad, @licos.es. Licos es con Y. La música que ha sonado de fondo pertenece a Watson and Sampson. El álbum es A Wide Late y el tema se llamaba The Gypsy's Dance. Y bien, pues ha sido descargado de magnatune.com. Hasta siempre.